¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Comete la vida, comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, cométela. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la Casa en la Mochila, que se emite en el 101.8 FM Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar desde cualquier punto de la geografía a través de streaming en la web www.radiotopo.org. Es 25 de octubre, son las 6 y 2 minutos de la tarde. Hoy se celebra el Día Internacional de la Justicia. Esperemos que esa justicia resuelva pronto el caso de nuestros amigos del Hotel San Valero y queden absueltos, aunque han recibido una buena noticia, y es que el Sareb ha retirado todos los cargos contra ellos. Ahora solo hace falta que el juzgado les notifique que quedan absueltos. Ya llevan 92 días en el campamento, sin que nadie todavía de la administración se interese por su situación. Ellos nos reblan, están fuertes, y desde aquí, desde el programa, seguiremos apoyándoles y dándoles ánimo. Os enviamos un fuerte abrazo, amigos. Vamos con los contenidos. En primer lugar, tenemos a los y las amigos y amigas de la Fundación Down, que nos siguen hablando de series y películas sobre discapacitados, y recibirán una sorpresa de su educadora Natalia. En segundo lugar, leeremos una reflexión de nuestro amigo Nacho, dando un palito a los gobernantes y recordando la transición de hace unos 50 años. Peña, nuestro artista callejero con el número Hombre sin Cabeza de la calle Alfonso, nos hablará de los estragos de la pandemia. Tendremos una tertulia con los colaboradores que opinarán de nuestros representantes políticos sobre las trifulcas que hay en el Parlamento. En Acción Cultural, Miguel Ángel nos hablará sobre los problemas de la cultura con el COVID-19. Y en la sección de comentarios, Jenny nos leerá uno del compañero Arturo: capitalismos, políticos y la calle. Todo esto amenizado con música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperamos que paséis una hora entretenida y os guste nuestro programa. Vamos ya con nuestro programa 299. ¡Arrancamos! Salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Buenas tardes, radio oyentes. Hoy esperamos amenizaros un poquito la tarde dándoos opiniones ya no solo sobre cine, sino algunas series que están muy de moda y a los chicos les interesan un montón. Espero que os gusten nuestras recomendaciones y, si es posible, que las veáis. Las series dan visibilidad de la discapacidad, de otra forma una visión más moderna y actualizada de cómo la viven de su día a día. The Good Doctor es una serie que nos gusta mucho. Trata sobre Sean Murphy, un brillante cirujano autista y con síndrome de Savant, o síndrome del sabio, que se enfrenta a numerosos retos diarios para integrarse en su trabajo e interactuar con su entorno. Lo que muchos no saben sobre este detalle, que además el autismo tiene el síndrome de Savant. Os contamos un poco sobre él. El síndrome de Savant, que se atribuye a una descompensación en el desarrollo de los hemisferios cerebrales, proporciona a los afectados extraordinarias habilidades mentales, pero acompañadas de ciertos déficits. Algunas de las habilidades que proporcionan son memoria fotográfica, habilidad numérica, capacidad artística y nos parecen habilidades grandiosas. Es una serie muy chula, pero no da una visión realista de la vida y del autismo. Esto da caso a error, ya que las cifras del síndrome del sabio son que solo 1 de cada 10 personas con autismo lo tiene. Y de las personas en general, un 50% son autistas y el otro 50% tiene otro tipo de discapacidad. Por el contrario, la forma tan directa y sinceridad de decir las cosas sí es una característica de las personas con autismo. En el caso del protagonista, tiene la capacidad de una memoria fotográfica que le permite conocer la cirugía y el cuerpo humano a un nivel fuera de lo normal, más preciso que ninguna otra persona. Pero claro, no es así la manera habitual. Los autistas no somos todos unos listillos. Una persona con autismo puede ser médico, evidentemente sí, pero si tiene el síndrome de Savant, si no, no. Por el contrario, hablamos de Atypical, otra serie temática parecida, centrada en las andanzas de Sam Harry, un adolescente con trastorno espectro de autista. En ella vemos los esfuerzos de su protagonista por integrarse, por encontrar el amor y por volverse más independiente. Esta serie está más ajustada a la realidad, porque las dificultades y las adversidades se hacen presente. Si un don que permita sobresalir del resto, sino al contrario, ser foco de burlas e incomprensión. Otra serie que os recomendamos, que también va de personas con discapacidad, The Big Bang Theory. Es un personaje más característico, es el Don Cooper. Y tiene un personaje muy exagerado. Risas aseguradas con él. Seguiremos con más series la semana que viene. Hay un montón de series y pelis sobre la discapacidad. Os la recomendamos. Y con ellas podemos aprender y aprenderéis muchas cosas. Y nos conoceréis un poquito más. Muchas gracias, chicos, por vuestras recomendaciones. Me encanta escucharos y escuchar vuestras opiniones sobre cualquier cosa, en realidad. Antes de despedirnos, ya sabéis que yo no suelo intervenir casi nunca en los programas, pero antes de irnos quería hacer partícipe a Con la Casa en la Mochila de que el año pasado, cuando iniciamos la colaboración con vosotros, hubo uno de los primeros programas en los que intervenimos que hicimos unos tips muy divertidos en los que hablábamos y intentábamos hacerle entender a la gente a través de la visibilidad, la normalización y la integración formas de cómo tratarnos, ¿no? Echando un poco la vista atrás, pues decíamos que hay algunos, las hormigas rojas son bichos raros, nosotros no. Hablábamos sobre qué niña más mona, ¿no? Cuando a veces os lo dicen, sí, gracias, lo fui hace 32 años. Entonces, contar un poco con la casa en la mochila, que decidimos con todo ese material que nos parecía tan chulo, ese guión tan elaborado que hicimos juntos, pensamos que era una manera muy visual si lo grabábamos, ¿no? Entonces grabamos ese programa, varias partes del programa, lo grabamos en vídeo y con la colaboración de Eva Entrena de la Universidad de Zaragoza decidió hacer un corto con él. Y ese corto fue enviado al Certamen de Cine y Salud 2020. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que ese corto ha estado entre los 23 finalistas. Ayer, 23 de octubre, se celebró el certamen. Los chicos no lo saben, se van a enterar hoy cuando lo escuchen, o si lo saben porque lo habrán seguido online, que han recibido dos premios. Este corto ha recibido dos premios, premio en su categoría y premio al corto más votado por el público. Mi más sincera enhorabuena, chicos. Es un gusto, un honor y un placer trabajar con vosotros y poder enseñarle al mundo todo lo que sois capaces de hacer. Un beso enorme. Volvemos la semana que viene. Un saludo desde Corazón de Zaragoza. Felicitaros, amigas y amigos, por estos premios tan merecidos en reconocimiento a ese gran trabajo que hacéis. Nos sentimos orgullosas y orgullosos y que seáis colaboradores de nuestro programa. Enhorabuena, compañeras y compañeros. También, desde aquí, felicitar a todas quienes trabajan a vuestro lado, educadoras, profesoras, y una felicitación especial a Natalia por este trabajo. Un abrazo enorme y seguimos trabajando, compañeras y compañeros. Esta España muerta, de tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Voy a leer la reflexión de un amigo del programa, Nacho Zelaya. La verdad es que viendo el nivel de nuestros políticos actuales, hacen sentir en muchas ocasiones vergüenza, ira, rabia, tristeza y asco, porque sacan lo peor. Y siento que están quebrando la confianza, la credibilidad, la esperanza y la arquitectura democrática de un país al que le costó mucho salir de la negra dictadura, constatando su mediocridad, su imposibilidad para dialogar y, por supuesto, su torpeza para llegar a acuerdos, además de la sensación de que son vagos y trabajan poco por lo colectivo. En 7 años, solo 7 años, se produjo un trabajo y un esfuerzo de una generosidad, una dificultad y una responsabilidad extraordinarias, a la altura del reto que vivieron y que ahora parecería un trabajo de titanes, una utopía, que los actuales mediocres no lograrían ni en 50 años. Es obvio que el que no lo vivió y ahora cree que los cielos de la democracia, la justicia, la fraternidad, se conquistaron sin esfuerzo, suerte, sangre, sudor y lágrimas. No es capaz de valorar lo que ocurrió. Otra cosa es evaluar casi 50 años después la vigencia de esta Constitución y la necesidad urgente de una revisión, cuestión y apoyo. Pero que no se les olvide a los más jóvenes que en aquellas Cortes franquistas del 75 se sentaban todavía José Antonio Girón de Velasco o varios obispos de la Iglesia franquista, en esas butacas de un hemiciclo en blanco y negro, y en el 77, dos años después, se sentó la pasionaria. Todo esto lo vivimos, y en 7 años pasamos del infierno al cielo, eso sí, con la ayuda de un pueblo concienciado y unos partidos y sindicatos que se dejaban la vida para que fuera posible. Huelgas, manifestaciones, cárceles, torturas. Había de todo. Puede que solo pasáramos a un cielo gris, pero a un cielo que ahora nos debería tocar mejorar, cuidar, reformar, mimar, lejos de la sensación de fracaso y ruptura que ahora se respira en estas dos Españas que nos hieren el corazón. No creo que entonces hubiera menos odios, ni deseos de venganza, ni lucha de titanes, ni soberbia que ahora. Carrillo llegó a España disfrazado con una peluca, con un partido comunista ilegal, y todos vivíamos con ruidos de sables que nos acompañaron durante mucho tiempo todavía. Los del Aguilucho y el Cara al Sol no cejarán en su empeño de ponerlo todo imposible, porque les puede la nostalgia, y aún sueñan con esa España una grande y libre. Al resto, nos toca construir un Estado moderno, serio, responsable, que no deje atrás a nadie, y que está al nivel que le exige un tiempo difícil que deberemos de construir entre todos y todas. Trabajar en serio, sin luces, ni taquígrafos, ni móviles, ni teles, ni radios, sin público al que alentar su odio. Trabajar con metodologías complejas, construyendo inteligencia colectiva, para afrontar con valentía y de manera democrática todos los retos pendientes. Vamos a repasar 10 hitos para hacer memoria. Y dime si no te parece que fueron 7 años trepidantes, tremendos, conociendo los mimbres y el clima sobre los que se construyeron. 1. El 20 de noviembre del 75 murió Franco en una cama caliente y cuidado en el hospital. 2. El 3 de julio del 76 fue nombrado por el rey presidente del gobierno Adolfo Suárez, sustituyendo a Arias Navarro para conducir la transición. 3. El 15 de diciembre del 76 se votó el referéndum sobre la reforma política. 4. El 9 de abril del 77 se legaliza el Partido Comunista. 5. El 15 de junio del 77 fueron las primeras elecciones democráticas. 6. El 1 de agosto del 77 se constituye la ponencia para elaborar la Constitución. 7 ponentes, uno de Cataluña y sin presencia del nacionalismo vasco. El 1 de agosto se constituye la ponencia. Hasta el 31 de diciembre, 29 sesiones secretas sin actas. El 5 de enero, el gobierno aprueba el anteproyecto. Se debaten 3.000 enmiendas. 24 sesiones entre mayo y junio. 21 de julio, se aprueba en Cortes y se convoca el referéndum. 7. El 6 de diciembre del 78 se votó el referéndum sobre la Constitución. 8. En enero del 81 dimite Adolfo Suárez. Dijo estas palabras: no me voy por temor ni por cansancio. 9. El 23 de febrero del 81 fue el intento de golpe de Estado de Tejero durante la investidura de Calvo Sotelo. 10. El 28 de octubre del 82 ganaron las elecciones Felipe González y el PSOE. En 7 años este país pasó de ser una dictadura a que gobernara un socialista en aquel tiempo con un prestigio tremendo. ¿Qué ha hecho este país y este Parlamento en los últimos 7 años por su país, sus tierras y sus gentes? Seguimos pensando que ni mucho menos son todos iguales. No debemos generalizar y pensar que son todos iguales. Y conocemos a algunos que sí que se dejan la vida. Pero la historia les juzgará. Mi querida España, esta España nueva, esta España vieja, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar y hacer un mundo entero nuestro hogar. ¿Qué tal, amables oyentes? Muy buenas tardes. Aquí una vez más en este programa con La Casa en la Mochila. Esta vez el hombre sin cabeza de la calle Alfonso les va a hablar los estragos de la pandemia del COVID-19. No solo ha ocasionado estrago al mundo entero con la crisis sanitaria, también en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en el transporte, en el turismo, en el arte, en la educación, etc. En esta ciudad no solo ha afectado a los artistas de la calle, como el que les habla, a pequeños comerciantes, con su inversión de costosas mercancías, anticipándose a las fiestas tradicionales. Solamente obtuvieron pérdidas. Igual los bares, con su personal y preparativos, el cierre de locales comerciales, escolares, universidades, demás instituciones, centros culturales y estatales. No bastó al gobierno aplicar el estado de emergencia, que puso una cuarentena de 4 meses aproximadamente, queriendo ampliar mes y medio para evitar esta crisis, pero no fue aprobada por la oposición en el Parlamento. Tales medidas parece que no dio resultado, nuevamente el rebrote de esta pandemia. De nuevo, a tomar fuertes medidas con rigurosos y estrictos horarios, cierre de locales comerciales, escolares, etc., con mascarilla, salvoconductos para salir de la ciudad, confinamiento en Madrid, ciudades y comarcas en diferentes regiones del país. Solo falta aplicar el toque de queda como en Francia. ¿Hasta cuándo, señores autoridades, declararán otro estado de alarma? ¿Hasta cuándo, amables oyentes? ¿O esperemos a saberlo en el próximo programa? Como lo dije en el anterior episodio, España, el país de las paradojas, se dice que se ha creado 800.000 nuevos puestos de trabajo, que el paro se ha reducido en un 14%. Somos el número uno en Europa, con escasa población de vivienda y el más afectado con esta pandemia. La moción de censura en el Parlamento. Ayer por la noche se dio inicio a la marcha de protesta, igual hoy al mediodía en la calle Alfonso hasta llegar al Pilar. Todo esto que ocasiona esta pandemia del COVID-19. Gracias. Contigo solamente y nada más. Y siempre cada día sin parte de la tarde. Yo prometo, yo prometo, yo les prometo. A mí me asustan los políticos de hoy día, que para conseguir los votos hablan mucha porquería. Y me preocupa que prometen y prometen, y total todo es por gusto, pues no cumplen ni cohete. Cuando están en campaña y cuando son peores, se sacan trapos sucios, se dicen mil horrores y se matan con tal de ganar. Y el día de las elecciones se vuelven unos amores y después meten la mano, patria de ladrones. Dicen mentiras bien grandes y promesas por montones, y cuando salen electos no hacen ni con... Bueno, ahora a continuación vamos con una tertulia que hemos montado para opinar cada uno de nosotros que estamos aquí en el estudio, pues sobre nuestros representantes políticos, lo que nos parecen. Y están en el estudio pues Raúl Palma, José Peña, Miguel Ángel y Arturo. Hoy las mujeres nos han dejado solitos en este en esta tertulia. No tenemos ninguna compañera aquí hoy. Bueno, adelante, compañeros, a ver. Pues, ¿sí? ¿Abro yo mismo? Por diciendo, yo para mí cero patatero, vamos. No se merecen ni el aire que respiramos. Pero todos, ¿eh? Todos. Así de claro y así de sencillo. No se merecen ni la existencia con lo que está pasando. Es mi opinión. Hombre, alguno bueno habrá, ¿no? Sí, pero cuando hay uno bueno y los demás son todos malos... Yo soy italiano. Yo soy italiano, amo la España porque vivo aquí da mucho tiempo y morirò aquí, pero no puedo juzgar la Constitución española. Pero paseando por toda la España ho mirato una disigualdad enorme, tra cui la divisa delle guardie civili, mentre per me si dovrebbero riconoscere in ogni luogo da ogni persona di Spagna, comprare un pan alla misma quantità, così come una paga degli AI o altra, che è uguale, perché questo crea disordine, disigualdà, invidia. No, eso es España. Invidia. E per esempio questo continuo beleare di parlamentari, che nadie si vuole prendere la responsabilità per questa pandemia, ma la vogliono donare al civile, alla gente normale. Se la avestru che esconde la cabeza è la arena. Así de claro, no es otra. Si no os importa, acercaros al micro porque no se os escucha bien. Puedo, ¿no? Sí, habla. Sí, perdón. Lo que manifestó antes el amigo Pepe, lo que leyó acerca del contenido, muy cierto, interesante, lo que le costó llegar a la democracia a la que estamos viviendo, a 36 años aproximadamente de dictadura franquista. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos, o decir últimos 10 o 7 años? Se ha ido desgastando, parece, la carrera entre los dos partidos. Es así, también uno cuando llega al gobierno se desgasta, en todas partes, en los países más grandes del mundo se desgasta un par. Pero el problema de que la imagen en los últimos tiempos de los políticos se ha distorsionado. Yo no es porque le dé credibilidad a los políticos. He estado desde muy joven, he hecho participaciones. Lo decía, en la universidad lo decía un célebre filósofo argentino, Mario Bunge. Hay que educar a los políticos, no insultarlos. Pero en los últimos tiempos la imagen se ha distorsionado. Una cosa, el sabio es... chi può comprendere? Non vale l'intelligenza, e i nostri politici non lo dimostrano né uno né l'altro. No. Perché? Prendiamo le ONG che sono piene e aumenteranno col tempo di gente che pide comida. Caritas è piena di gente che gli pide dinero per pagare l'aquiller. Ma antes o dispoi, esto finirà. Che pensano di fare i nostri parlamentari urgentemente? E quanti disausi ci saranno in questa cosa? E a me mi fa miedo l'indifferenza parlamentare che fanno aumentare la violenza sessuale, che cioè, a dormire sulla caia, le famiglie intere con i nini, a chi altera l'ordine pubblico. E i nostri parlamentari che fanno di urgenza? Ellos están haciendo ricos y el que se hace rico ya no quiere volver a ser pobre. Y como no quieren volver a ser pobre... È per questo che si volevano aumentare il mensuale e sono tornati atrás. Eso es lo que ellos hacen, no hacen otra cosa. Aquí, a ver, Miguel Ángel. Aquí también lo que tenemos es que tenemos la mala suerte de que en los últimos 50 años de políticos de verdad que se describían y tenían ideología, pues hemos pasado a mediocres, que lo único que les interesa es el tener una economía grande, que es lo que tienen, pero para ellos, no para los demás. Ahí está la historia. El chupar y poder sacar dinero de donde no lo hay, y si lo hay, lo roban, y encima para colmo se les consiente, se les ha consentido y se les consentirá porque nadie los mueve donde están. En España una palabra como dimitir, pues no saben ni lo que es, ni lo conocen, ni pues, nada por el estilo. Mira en el año aquel Adolfo Suárez, dimitió. Sí. Yo creo que le pegaron la patada. En ese momento los políticos que estaban... Eran políticos que eran por vocación, eran gente que estaba mira, digo, tanto de izquierda como de derecha. Sí. Eran gente que estaba muy volcada en sus ideales. Total. Pero es que ahora, ahí tenemos gente, pues como el Girauta en Ciudadanos, que ha estado en todos los partidos políticos. Y mañana se irá otro porque al sol que más le calienta y al sol que más totalmente. Le paga. Bueno, y a pesar de las diferencias, como decía nuestro amigo Nacho, que eran brutales las diferencias... en el Parlamento no había las faltas de respeto y falta de educación que ahora demuestran. Era más de otra manera cuando veías. Ahora, ¡fua! Es que Felipe González... Sigo insistiendo. Ma el tiempo corró del alma. No, espera. Y ya no solamente tampoco es eso, sino que es que ahora mismo para político vale cualquiera. No, claro, yo insisto. Vale cualquiera. El problema es ese. Que no cogen, no llegan, pisaros, que si no, no se entiende. Claro. Llegan y se quieren meter a políticos gente como Martínez Pujalte, que había hace unos tiempos, pues gente que no tiene ninguna clase de cultura... Ni educación ni de nada, y el tío se metió a político. ¿Por qué? Porque es la única forma que tiene de ganarse la vida. De esos hay dinero. Muchos, ¿eh? Y como la esos mayoría. Hay muchos, es la mayoría. Conocemos algunos, ¿eh? Es que son no muchos. Vamos a decir nombres, pero conocemos van algunos. Van a medrar. Ya está, no van a medrar, pero ya a medrar está, económicamente. Claro. Y se salvan 4 o 5 políticos, que más o menos son políticos de verdad, con vocación y con educación, que eso yo pero se salvan muy pocos. Y los pocos que se salvan, pues los tienen poco más que acallados. Claro. Los ponen de pantalla. No les interesa a la gran masa que están ahí haciendo bloque, pues que sobresalgan. Y el que sobresale lo chapan. Claro. Sí. Insisto que la imagen de los políticos sigue distorsionada. Que no sigue distorsionada, hombre, que son unos cerdos. No. Que hombre, punto, no hay más. Raúl, no. Raúl, las palabritas. Es verdad, que no defienda. Pero no. Es que han habido siempre políticos destacados, siempre he visto, y le he visto, para mí que han sido notables personalidades, pero lo que pasa en los últimos tiempos, con la misma democracia, los defectos que ocurren en la democracia misma, también hay que ver los desbordes sociales, la desavenencia, el factor económico. ¿Y eso quién lo causa? No alcanza lo suficiente. ¿Quién lo causa? No, pero no alcanza lo suficiente. Raúl. No alcanza lo suficiente. No nos instruyas, para llegar. Responde. No, no. ¿Quién causa esa desavenencia? Porque yo no la causo, ese hombre tampoco. ¿Quién la causa? Hay que culparlos a ellos. Siempre lo he habido. Y siempre lo que dicen la mayoría justifica. Lo que no está bien para uno en un gobierno está bien para otro. Digo como justificación. Peña, una cosa. A mí me han enseñado que de solito uno manda con la frusta y successivamente si manda con la zanahoria. Però c'è una cosa. Saranno l'effetto della democrazia, disculpa. Poi i politici, sì, aiutano nel sociale, ma miriamo come. Allora, tutti hanno diritto di una vita normale e emigrare non è un diritto. Però io paragono la Spagna a mia casa. Io posso ospitare 5 persone. Se ne ospito 1000, non come più nessuno. Allora lo Stato deve intervenire gastando dinero. Sì, però vamos a ver. La esencia della politica spagnola, come de mucho sí, eso, los británicos suelen decir, cuando hablaban del Imperio Romano, que el Imperio, la República Romana, lo que se dedicaba era a ordeñar a las naciones. Sí, que las trataba como ganados. Y eso es lo que pasa con los políticos, que nosotros somos ganados, que ellos ordeñan y nos sacan todos los billetes. El Imperio Soviético cayó cuando le quitó todo lo que era Bulgaria, todo eso. Se quedaron sin dinero, las ordeñó hasta que ya se quedaron los huesos y se hundió. Y esto, los políticos, es lo que tienen por costumbre. Y estos son nuestros políticos. Nos están ordeñando al pueblo. Y el pueblo se está quedando en los huesos. Sin nada. Y por eso yo digo que son lo que son. Punto. Bueno, a mí siempre me han enseñado a no satanizarlos. Y los he visto. De que hay defectos en todas partes. Pero tú, porque estás en la calle. Tú estás en la calle y me estás defendiendo a quien te tiene que hablar. Sí, yo micro. Puedo, pero él no, escucha, pero él no, él, pero es bueno, normal. Es que muchos me han dicho a mí, me han preguntado, ¿y tú qué esperas del PSOE? Yo no espero nada. Yo siempre me han dicho a mí, yo le he dicho mucho, a mucha honra, soy medio socialista y afecto a los políticos, he considerado a todo desde que sea. Pero no espero nada personal, no espero nada personalmente. El bienestar, lo que sí espero es el bienestar de la sociedad, el bienestar de gobernar, el arte de gobernar. Ese es el fin del político, de hacer, saber gobernar. Que puede ser que sea un utopismo, sí, pero hay circunstancias, pero la cuestión está para esto. Para la cuestión es saber poner, hacer poderes estatales. Por eso que la democracia, con todo lo perfectible que es, siempre tiene que prevalecer, aunque sea con instituciones. Para eso está, para calificarlo, para corregirlo. Si vienes a dar un mito, métete a político. He estado, he hecho carrera política. He estado. Ya se nota. Disculpa. El hombre mejor del mundo, a cominciare da Jesucristo, a finire a Kennedy, a Luther King, son siempre muertos ammattati. No, ha habido sacrificios, ha habido riesgo. Y como le dice, ¿por qué no te has metido? No, en ese tiempo yo estaba todavía, porque el afán, por eso que las canciones, les recuerdo todo esto, le digo, era mi afán de llegar a la universidad. Tú hablas de utopía, nosotros estamos hablando de gente real. Gente real, la gente que a nosotros. Es real lo que tú. Sí, la gente que a nosotros en España está hundiendo España. Sí, hay cientos de miles, y estamos hablando de eso. No estamos hablando de la democracia, este de Grecia, sistema utópico que se debe mejorar. Es lo que se debe para eso, es para mejorar. Por eso estamos nosotros como pueblo, para saberlo, ver, corregir. No llega un momento en que la inmensa mayoría de la gente que vivimos en este país y en todos. Los políticos están para servirnos, son siervos. No servirse ellos. No ellos ser los que mandan. No. Y eso se ha perdido aquí. Eso, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se ha dejado una serie de privilegios, una serie de buen vivir para ellos. Ellos se han subido al carro y ya nos ven como la masa. Cada 4 años ponen cara de amable para que le votemos y poco más. Nosotros somos tan idiotas que no somos capaces de discernir que nosotros somos el que mandamos. O sea, si nosotros no les votamos, pues ya está. Ellos no pueden hacer nada. No se les vota. Yo creo que me espero de la sociedad. Para, pero no votar ninguno. Teníamos que hacer una revolución. ¿Y yo qué? Totalmente. Nadie vota. ¿Y yo qué? Por algo existen los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, y aparte existe una controladoría, una procuraduría, una fiscalía para corregir. Somos españoles, tío. También sé cómo funciona España. No me vengas a decirme cómo funciona España. No me lo digas. Lo que estamos diciendo es lo que están haciendo los políticos con nosotros, con España entera. Eso es lo que estamos discutiendo. No me digas que lo que la utopía arquitectónica, la arquitectura. Y luego, como tendría que estar instaurado el Estado, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Pero que eso se ha perdido. Eso lo tienes ahora mismo. La credibilidad que unos jueces. Ah, es lo que estamos. Pero es eso, la credibilidad que se ha perdido, que no hemos perdido nosotros como pueblo. Pero para algo estamos también para corregirlo, hacer saber prevalecer las compañeros. Pero están las elecciones. Pero por algo compañeros, tengo que hacer de malo de nuevo otra vez. El tiempo se nos agota. No sea así, por Dios. Tenemos más contenidos y si no, no entran. Así que tenemos que dejar más tiempo para las tertulias porque no veas si van acaloradas y están interesantes. Claro. Decir que el próximo domingo tendremos con nosotros a Miguel Ángel Morel, asesor del IAS, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, para explicarnos cómo va todo este mare magnum del ingreso mínimo vital, que hay mucho desconcierto y no sabemos muchas cosas. Así que el próximo domingo estará con nosotros aquí en los estudios Miguel Ángel Morel. ¿Lo aseguras? Yo le prometo que el país entre en cintura. Eso mire, se lo juro por la pura. Yo prometo, si gano finalmente, le subiré el salario a toda la gente. Yo le pido su voto amablemente y de verdad le juro, yo no soy un delincuente. Son muy manipuladores. Soy Miguel Ángel Sanz y soy artista multimedia. Hoy, dentro de Con la Casa en la Mochila, os hago una reflexión sobre el tema que está trayendo, pues, con el COVID-19, pues el tema de cómo está perjudicando totalmente a lo que es el mundo cultural y artístico en este país y en todo el mundo. Desde que en marzo llegó la pandemia a España y se decretó el confinamiento, todo lo que es el país en todas sus actividades se paró. Entre ellas todo lo que es el conjunto de actividades relacionadas con la cultura, con los espectáculos y con lo que son actividades artísticas. En esta tesitura pasamos el confinamiento y bueno, estaba todo cerrado, todo bloqueado totalmente, todo lo que eran las acciones culturales. Y bueno, después del confinamiento se fue dejando abrir un poquito, respetando una serie de normas sanitarias y una serie de normas para lo que es el poder renovar y las actividades. Y bueno, se ha podido ir haciendo poco a poco, pues esa, digamos, esa pequeña apertura hasta ahora. El problema está en que las normas y lo que es la normativa COVID y demás en toda clase de actividades, ya sea en sectores como la hostelería, como el comercio y como en este caso la cultura, pues han estado con una serie de normas pues que han reducido todo lo que es temas en cuanto a aforo, en cuanto a formas de visitar museos, actividades, en cuanto a entrar en espectáculos de todo tipo, desde teatro hasta cine. Y que ha resultado pues en que lo que es el sector está prácticamente paralizado, porque la actividad que se está haciendo, que se está gestionando hasta ahora, es ínfima en comparación a la normal, y ha llegado un momento en que los trabajadores y todo el mundo que está relacionado con todo tipo de actividad de este tipo, pues se han quedado estancados. Hemos sufrido hasta ahora, desde que se salió del confinamiento, pues por ejemplo, una cuestión muy española también, pues por ejemplo lo que son las fiestas patronales y todas las cosas que conlleva este tipo de fiestas, pues que se han ido suspendiendo, y con ello todos los espectáculos y actividades culturales que había asociados, y se ha encontrado con un sinfín de gente, pues que son los trabajadores silenciosos, digamos, de este mundo, del mundo de la cultura, pues que se han encontrado sin ninguna clase de forma de poder conseguir un trabajo, una retribución y demás. Luego, aparte, ya no solamente es el tema económico con esta gente, sino simplemente que también para todo lo que es la población, el haber suspendido todo lo que son festivales, fiestas y este tipo de actividades, pues conlleva, pues eso, a llevar lo que es el tema de una pandemia, pero es que encima sin ningún sabor, sin ninguna alegría, y va convirtiendo esto en, pues eso, en un año fatídico, este año 2020, que esperemos que pase lo más rápido posible y que se encuentre con la solución a este tipo de problemas que tenemos, y una solución a lo que es el virus y la enfermedad en conjunto, y podamos recuperar la normalidad cuanto antes. No sé yo hasta qué punto esto tiene visos de realidad, por lo menos una realidad, digamos, cercana, pero tenemos esperanza en ello. La mayoría de los creadores de todo índole, dentro de lo que es el mundo de la cultura, ya sea artistas, creadores de obras artísticas, de obras teatrales, de obras de espectáculos varios, cine y demás, han seguido lo que es haciendo creación. El problema está en que para que esa creación y eso llegue a lo que es al público, y también para que genere algún tipo de beneficios, tanto económicos como de acción para lo que es la sociedad, pues está totalmente parado. ¿Qué ocurre? Pues que según otros sectores sí que se reciben ayudas de todo tipo, que no sé si serán o no lo suficientemente grandes como para de verdad hacer un poco el tapar el agujero que está creando el COVID. Pero en lo que es en ese sector, las pocas ayudas que se están recibiendo y demás no bastan para cubrir todo lo que realmente se está haciendo de daño. ¿Qué ocurre también? Pues que ya no solamente es el tema creativo y el tema de los creadores, sino es el tema también de toda la clase de trabajadores que están dentro de del mundo de lo que es la cultura, el arte, los espectáculos, pues que están sufriendo en sus carnes el tema del COVID, con totalmente tener paralizada todo lo que es la actividad profesional, ya sean pues en cuestiones de espectáculos, en cuestiones de salas de exhibición, en cuestiones de teatros y demás, que debido al aforo, debido a otra clase de cosas que se le están exigiendo, pues la actividad no la pueden generar como se estaba haciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Esto repercute en falta de lo que es una solución económica, falta de recursos para todo tipo de lo que se acciones de culturales, y encima para colmo pues es una situación que no tiene visos de ir mejorando, sino al revés, cada vez empeorando. Esto también nos está ocurriendo a otros sectores como la hostelería, como el turismo, y es porque pues ahora mismo estamos pendientes de si va a haber un segundo confinamiento, si no lo va a haber, o unos confinamientos parciales, y que están haciendo pues que las actividades se frenen. No sé hasta qué punto esto llegará a ser el pan de cada día, pero lo que es ahora mismo es totalmente pues la muerte, la totalmente la destrucción de todo lo que es la base cultural, siendo un sector que aparte de dar beneficio en cuanto a alegrar, a hacer que la sociedad tenga un esparcimiento y demás, es también la que hace que sean los cuidadores del alma de la gente, de se les podría llamar unos sanitarios del alma. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo estamos paralizados. Buenas tardes, les habla Jenny, estamos en Radio Topo, en el programa Con la Casa en la Mochila, en 101.8 FM. Tratamos un tema de Arturo, capitalismo, políticos y la calle. Para escuchar sirve alma, sentimientos y corazón, hoy ausente en los parlamentarios. Suficiente mirar sus comportamientos en la televisión, una vergüenza natural. El espacio-tiempo es relativo, la vida es breve, no la envenenemos. Para ser felices no sirve aplastar a nadie, la sinceridad nos hace único. Involuntariamente escucho el miedo ocasionado por la pandemia, sin condición alguna escuchada en la televisión. Recuerdo a Nicola Machiavelli que comentaba, miramos lo que nos quieren mostrar, la verdad está en nosotros, saquémosla fuera y reconstruyamos la sociedad. Toda esta disputa común entre políticos empuja a una inútil vida, recordando que la ignorancia crece de tamaño igual a su eco. La sabiduría es comprender sin depender de la inteligencia. La cuarentena divide y arruina familias y actividades, mas puede servir para apreciar lo que tenemos, amar la libertad. Los mandatarios de siempre han jugado con el sudor, sangre y dolor de los demás. Continuemos nosotros a lamentarnos. No lo entiendo. Ellos meten a disposición la libertad de la fría calle, sin manta, esperando el juicio universal. Todo se transforma, mas la sustancia es la misma. Ejemplo, esto no sé si es verdad o no. Los franquistas robaban niños de los comunistas y los hacían adoptar de los fascistas. Después, robo de niños y hoy, niños tutelados. Ellos aumentan las confusiones e incertidumbres, aumentando la desigualdad que deriva del capitalismo y una sola regla, muerte tuya, vida mía. Recordamos los nativos americanos, sudamericanos y aborígenes australianos, exterminados por intereses económicos. Sí, han pedido perdón, pero nadie vuelve de la muerte. Y todos son dos palabras, sangre y dinero. Sin misericordia, ¿qué valor puede tener la vida humana? sabiendo que en todo el mundo la sociedad más débil son los pobres, los que siempre dan la cara, los grandes, poderosos, en el anonimato. Gracias. Con La Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en Facebook con la casa en la mochila y en la web de radio topo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Finalizamos, lo tenemos que dejar aquí. Esperamos que hayáis pasado una hora entretenida y os haya gustado nuestro programa. Quedaros aquí en la mejor compañía, en el 101.8 FM Radio Topo. Como sabéis, nosotros vivimos de la autogestión que realizamos con eventos y este año, debido al problema de la pandemia, no lo hemos podido celebrar ninguno. Pero nos podéis ayudar a que los sin voz continuemos con vosotros teniendo voz, haciéndoos socios de Radio Topo o también a través del Timer. Solo es 1 euro al mes, menos de lo que vale un café. Animaros a ayudarnos a la autogestión de nuestra radio. Lo dejamos aquí. Les deseamos una buena semana. Gracias siempre por vuestra fidelidad. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.